CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí muy estrellada en la jornada de hoy, tras los controles técnicos. Vamos a comenzar con información que tiene que ver con el ámbito parlamentario. También tenemos algunas del ámbito sindical, en lo que tiene que ver a distintas actividades que se van a estar cumpliendo. Comenzamos con lo que tiene que ver con la situación a nivel de seguridad social. Y también ustedes recordarán que no hace mucho, hace un par de días, hablábamos con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, respecto al tema del plebiscito de la reforma de la seguridad social, que ellos están en contra, y hablaba del tema de los aportes patronales. Y decía que los aportes patronales eran un impuesto al trabajo. Bueno, se lo consultábamos al senador José Núñez, del Partido Socialista, que es uno de los partidos de Frente Amplio que apoya el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de la SAFAP, y marcaba que el tema de los aportes debería ser del análisis a nivel legislativo, pero de forma más amplia, sobre todo por aquello de alguna manera, sobre todo que el Estado reciba dinero de los que tienen rentas altas, de aquellos que de alguna manera son los que ganan más o tienen más dinero, y que de esa forma tal vez ese aporte al Estado debería ser más justo. Pero sería una discusión mucho más amplia que, en el caso del planteo que hacía el legislador del Partido Independiente, Iván Posada, debería tener un horizonte un poco más grande. También habló del tema de lo que ha sido el accionar vinculado a la Comisión Permanente, lo ha acotado el debate, la intención del gobierno de que se escuche solo una voz, que la voz de ellos en contra del plebiscito. Escuchamos lo que nos decía el senador Núñez del Partido Socialista. Bueno, mire, podemos discutir la forma del aporte de las empresas y de las grandes fortunas a la seguridad social. Podemos ir en un sentido de modificar el actual forma de tributación por un incremento de los impuestos a las ganancias o a las rentas de las empresas. Podemos discutir esos aspectos. Ahora, esa formulación que se hace de manera genérica sin hacer una propuesta alternativa, lo que termina es cargando el costo del sistema jubilatorio sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Y eso es lo que rechazamos, ¿verdad? Eso es lo que es un pensamiento absolutamente pro patronal, pro empresarial, y con el que no estamos de acuerdo. Entonces, si se quiere modificar la estructura tributaria de aporte de las empresas a la seguridad social, estamos dispuestos a discutirlo. Pero las ganancias elevadas, las rentas de capital, las ganancias del capital, tienen que aportar a la seguridad social, digamos. Y eso no se discutió en esta reforma. En esta reforma se le exigió más a las trabajadoras y los trabajadores y no se les exigió más a las grandes fortunas y a las rentas del capital. Decía Gandini que a él le gustaría un debate con aquellos que defienden el plebiscito. ¿Se podría dar tal vez en otro ámbito legislativo? Por supuesto. Bueno, legislativamente tuvimos un debate muy importante cuando se aprobó la ley, ¿verdad?, de reforma de la seguridad social, donde quedó absolutamente claro que la fórmula del gobierno, y que respaldó Gandini y todos los legisladores oficialistas, fue recargar sobre las trabajadoras y los trabajadores el costo del financiamiento de la seguridad social, ¿verdad? Porque lo que se hizo fue extender la edad de trabajo obligatorio para acceder al derecho de la jubilación, y eso implicó más años de trabajo, más años de aporte, por lo tanto, y menos años para cobrar la jubilación. Y a otros aportantes al sistema, caso de las empresas, etcétera, no se les exige ningún compromiso ni ningún aporte. O sea, se corta el hilo por el lado más débil, ¿no? pero es una campaña hecha parcialmente utilizando los recursos públicos, utilizando las posiciones de poder que se tienen para promover un determinado punto de vista y no dándole la misma oportunidad a las organizaciones sociales que están promoviendo el plebiscito para asegurar en la Constitución de la República algunos derechos básicos en relación a las jubilaciones. Ahí tenía lo que planteaba el senador José Núñez del Partido Socialista. Recordarán ustedes que la semana pasada realizábamos una nota con el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional por el reclamo a partir del ingreso discrecional de lo que son cargos a las intendencias. Él habla que de forma directa en la administración Frente Amplista de la Intendencia de Canelones habrían entrado unas 1,000 personas sin dar concurso y por esta acción. Considera además que Metediera, que va a ser quien supla a Orsi en la comuna, ha anunciado algunos cambios, pero dentro de esos cambios, en vez de bajar esos cargos que han entrado de la mano de Yamandú Orsi, también quiere hacer ingresos él mismo, y hablaba, recuerdan, de el ex senador Daniel Olesker. Y por otro lado también Lereté dice que la Oficina de Servicio Civil no tiene datos, en este caso aggiornados a lo que es la situación actual de las comunas. Es decir, tarda mucho en recoger los datos de los ingresos directos a las distintas intendencias. Él reconoce que este tema de Canelones pasa en otras intendencias y pasa en intendencias del propio Partido Nacional. Lo decíamos ayer, lo decía hoy José Luis también en el informativo de la mañana, lo de Carán en Artigas, con una ampliación de denuncias de un edil colorado, no solamente por situaciones de ingresos a dedo, sino también de ingresos de familiares. Bueno, no lo desconoce el ERT, porque él también asocia esto a las llamadas 19 Salto Grandes, por lo tanto comprende a todas las comunas, más allá de los partidos políticos que están dirigidas las mismas. Lo que sí marca el ERT es que, claro, él se hace cargo de Canelones porque es su departamento y, bueno, y allí hay un intendente Frente Amplista. Escuchamos lo que decía Alfonso Lereté en principio sobre que los datos de la Oficina de Servicio Civil no están, en este caso, actualizados como deberían en el tema de los ingresos a las distintas comunas. En rigor consultamos información oficial de la Oficina de Servicio Civil con el propósito de averiguar y tener más datos sobre la conducta de cada intendencia. Allí nos llevamos la primera sorpresa al enterarnos que Servicio Civil publica datos no siempre actualizados de las altas y bajas de cada intendencia y que no tiene como dependencia estatal la capacidad de auditar esa información. A esta realidad hay que añadirle que tampoco Servicio Civil puede comprobar cuántos funcionarios ingresaron o fueron contratados, por ejemplo, en los denominados fideicomisos y menos aún en el llamado Estado paralelo, es decir, ONGs, cooperativas o empresas contratadas. En esta realidad brilla por el grado de amiguismo, clientelismo y obviamente corrupción la Intendencia de Canelones. A los ya conocidos casos de contrataciones de exediles, concejales y diputados suplentes de la mayoría de los partidos políticos de Canelones, Montevideo y algún otro departamento del interior, se le debe sumar el grueso de ingresos a dedo a través de contratos directos donde se utiliza la Intendencia de Canelones como máquina generadora de empleo público para pagar favores políticos y armar estructura partidaria en favor del precandidato, es decir, el intendente canario. Los números no mienten. 275 contratos directos en 2 años. Esto fue un pedido de informes respondido al edil Richard Pérez del Partido Nacional. 70 designaciones de gabinete, coordinadores, directores generales, subdirectores generales, directores, subdirectores, coordinadores simples y una larga lista de funciones de confianza. Entre mayo de 2023 y hoy día, la firma de otros 135 contratos, lo que totaliza aproximadamente 500 vínculos laborales directos por voluntad del intendente. A esto hay que agregarle el estado paralelo que formó el intendente de Canelones, cooperativas y ONGs compañeras en los siguientes rubros: limpieza de espacios públicos, limpieza de oficinas, levantamiento de ramas en vía pública y mantenimiento de inmuebles. Se estima que son alrededor de 1.000 funcionarios que integran este sistema, que no pasaron por el concurso o el sorteo. En breve, asumirá un nuevo intendente y, como dijo el actual secretario general de la Intendencia a un programa televisivo, con el intendente caen todos los contratos directos y designaciones. Esperemos que así suceda. Y lo primero que el nuevo intendente debe hacer es apagar la máquina de generar empleo para pagar favores políticos y por lo menos bajar de 500 a 150 los contratos y designación. Segundo, no contratar a nadie más. Y esto incluye al ex senador Olesker, que ya se anunció la intención de sumarlo a la plantilla de los contratados. Sería lamentable que este fuera el contrato número 501. Vamos a hacer la pausa, luego de la misma seguimos en tema, porque hoy se reúne la bancada del Frente Amplio de la Comisión Permanente para establecer si finalmente en la comparecencia de la semana que viene ante la Comisión Permanente, justamente, el ministro José Luis Falero de Transporte y Obras Públicas, se le consulta sobre lo concerniente a también ingresos en ese ministerio de forma discrecional, es decir, a dedo de asesores de una cantidad muy importante. ¿Cuál es el planteo? Bueno, se lo contamos después de estos consejos comerciales. Seguimos con la información, decíamos, el planteo que se hace respecto al tema de la comparecencia de Falero. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que es en régimen de comisión general y no hay consecuencias políticas. Hemos hablado ya de este tema, de que hay los ministros, todos vienen en régimen de comisión general, aún el que citó el Frente Amplio, que fue Paganini, también por ingresos discrecionales, en este caso en Salto Grande. Y que de alguna manera aquello de que se había hablado en el mes de diciembre de realizar alguna interpelación, porque no es que la comisión permanente no tenga posibilidad de tener interpelaciones que sí conllevan, en este caso, una resolución que puede terminar con una declaración de censura a un ministro. Está esa posibilidad, lo que pasa es que no se utilizó. Creo que tampoco se va a utilizar por el corto plazo que queda para que termine el mes en la comisión permanente, y la idea es ver por parte de Frente Amplio si no es mejor traer a Falero, más allá de lo que pase la semana que viene por AFE y por el tema obras. Cuando hablamos de AFE viene por el tema de que desde el gobierno se ha hecho una denuncia a fiscalía porque consideran que se han cometido posibles delitos en lo que fue la administración del Frente Amplio de ese ente ferroviario. Bueno, plantear en este caso que venga otra vez, pero a diputados senadores, por este otro tema, el ingreso de asesores. Pero ¿ustedes creen que la coalición de gobierno, a sabiendas de que esto va a acontecer, no va a aprovechar ya para ir preparando, vamos a decir, entre comillas, cierta defensa de Falero, que es el hombre al que pertenece el gobierno, y no lo van a consultar, si no lo consultan desde Frente Amplio, los propios integrantes de la coalición de gobierno? Yo creo que sí, que van a intentar de alguna manera diluir un poco ese tema, y ya que Falero dé las explicaciones del caso, en ese sentido, tal vez en la propia comisión permanente, más allá de que el Frente Amplio lo quiera traer nuevamente para una interpelación. Eso puede llegar a suceder, eso puede acontecer. Igual reitero, hoy el Frente Amplio define eso. Yo creo que la idea es traerlo, sí, a una acción de resolución política, que la Comisión Permanente no lo tiene, porque no hay, reitero, declaración ni a favor ni en contra. Y bueno, se verá qué es lo que sucede en esa temática. Lo que sí es de idea de introducir en este debate, nos decía Carlos Varela, es el tema del CITRAC. Recuerdan que el CITRAC es el control satelital que se iba a poner sobre todo en los transportes de carga, en los camiones, que hay que decirlo también, el Ministerio de Transporte de Víctor Rossi demoró mucho en implementarlo, y cuando llegó el nuevo gobierno lo descartó. Y no es extraño, porque yo recuerdo que Juan José Olaizola, que es el actual subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando era diputado estaba en contra totalmente del Sitrac. Se ha hablado de un encarecimiento de lo que es para las empresas que están soportando, dicen, una situación económica compleja, con problemas de competitividad con los camioneros argentinos, ese sistema. Del otro lado, lo que se expresaba era que ese sistema generaba que de alguna forma no hubiera trabajadores y actividades en negro, que tampoco los trabajadores en los camiones estén más de 15 horas arriba de los camiones, que no se corra carrera por parte de los camioneros pasándose unos a otros. Y esto surge nuevamente a partir de lo que fue este hecho que aconteció en la ruta hace muy poquito, en donde se ve que un camión de rolos de madera pasa a otro por un lugar incorrecto y termina volcando. Esto fue difundido en las redes sociales por Sebastián da Silva, no tomó él las imágenes, sino que le llegaron y él las publicó en las redes sociales, el senador del Partido Nacional, y tuvo una respuesta del ministro del Interior de que se iba a establecer la multa correspondiente. Lo que se dice desde Frente Amplio, y lo dice también Carlos Varela, es que da bronca que se hagan este tipo de críticas cuando en realidad con el Sitrac los controles serían mucho mejor y estas cosas o no pasarían o pasarían menos. Entonces dicen, por un lado, se enojan y critican, y por otro lado, no aplicaron el Sitrac, que era el sistema de control satelital concreto para poder tener un control mayor de que tanto ómnibus como camiones en carretera no generen siniestros ni tampoco, obviamente, corran ellos riesgos. Escuchamos lo que nos decía Carlos Varela, comenzando sobre la reunión que tendrán en la jornada de hoy los integrantes de Frente Amplio de la Comisión Permanente, semipresencial, porque algunos no están en Montevideo. Vamos a tener una reunión de bancada de quienes integran la Comisión Permanente para analizar justamente la venida del ministro de Transporte. Él viene por dos temas, viene por el tema AFE y viene por la presentación de del plan de obras del año 2023. Pero en estos últimos días han surgido novedades con relación al Ministerio de Transporte, como es el hecho de los cargos que habrían ingresado, según la documentación que nosotros tenemos, a través de procedimientos que no son los regulares. Y a su vez se denuncia que esa gente, como pasa en otros lugares, ha pasado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y otros sitios del Estado, o sea, están vinculados directamente como militantes del Partido Nacional. Este es un tema que podremos introducir, pero lo vamos a analizar colectivamente a ver si es conveniente hacerlo ahora o hacerlo luego en instancias posteriores, porque como usted sabe, la Comisión Permanente no tiene ninguna consecuencia política de las que están previstas en la Constitución. Por lo tanto, veremos si es conveniente hacerlo en esta oportunidad, hacerlo en el marco de las comisiones regulares del Parlamento o en instancias que podamos establecer diferentes. Y puede surgir algún otro tipo de información, pero la vamos a evaluar en esa reunión de comisión. Claro, sobre todo porque esto es en régimen de comisión general, ¿no? Exactamente. La comisión general, como le decía, pues también puede interpelar al ministro, obvio. Pero en este caso, aparte el ministro fue convocado por el oficialismo, por lo tanto su presencia, si bien puede tener un impacto en la opinión pública desde el punto de vista de la comunicación, no tiene ninguna consecuencia política posible. ¿Sorprendió esto de la posibilidad de los cargos discrecionales que de ingreso, sobre todo porque no sé si allí en la Comisión de Transporte y Obras Públicas en algún momento había existido alguna posibilidad de tener alguna data respecto a ese tema? No, en las comparecencias que el ministro había tenido en la comisión, este tema no había surgido y no habíamos tenido disponibilidad de información respecto a situaciones como esta. Por lo tanto, ha sido una lamentable novedad. Pero lo que insisto, no nos sorprende, porque son prácticas que hemos visto repetidas en muchos lugares y hace pocos días estuvimos analizando también a nivel parlamentario con la presencia del canciller de la República el tema del Salto Grande, aún sin resolver, donde notoriamente los más de 30 cargos que ingresaron estaban directamente vinculados a militantes del Partido Nacional y de una lista, la lista del presidente, y a un sector colorado vinculado al senador Coitiño. En este caso no había ningún tipo de dudas, porque aparte muchos de ellos eran ediles electos en la Junta Departamental de Salto. Tenemos constancia de que situaciones similares han dado en otras esferas del Estado y ni hablar de muchas intendencias del interior. Por último, en la jornada de ayer se dio difusión de una situación que tiene que ver con el transporte de carga, en este caso de rolos de madera, a través del senador Sebastián da Silva en redes sociales, en donde terminó un accidente y muchos recordaban el tema de la falta del Sitrac. ¿A usted le pasó lo mismo? Por supuesto, cada vez que hay lamentablemente un accidente en ruta vinculado a ómnibus o camiones, lo recuerdo con mucha bronca, vamos a usar el término que se ajusta a la realidad, porque desde que asumió este gobierno, que eliminó por un decreto a la vigencia del CITRAC, seguimos esperando, y este es otro de los temas que seguramente le podemos preguntar al ministro, una vez más en realidad, ¿cuándo van a establecer un mecanismo sustitutivo al mismo que establezca un control sobre el sistema de cargas y de transporte de pasajeros en este país? Estamos realmente regalados desde ese punto de vista, no hay ningún tipo de control vigente y la verdad que es una irresponsabilidad absoluta que ha generado ya muchísimos accidentes, pérdidas de vida y nos somete a un riesgo permanente a todos los que transitan por las rutas nacionales, tanto sea por cuestiones de trabajo o de turismo o de tránsito hacia sus hogares. La verdad que es una enorme irresponsabilidad de este gobierno, de esta administración en el ministerio, y bueno, es probable que ese tema también esté presente. Ahí tenía la palabra entonces de Carlos Varela, manifestando entonces que este tema del CITRAC y de la situación vinculada al tema de los camiones estará seguramente presente en la comparecencia la semana que viene de Falero. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso también desde el punto de vista parlamentario y situaciones que tienen que ver justamente con estas instancias que se están cumpliendo a nivel del Parlamento, indicar que en lo que tiene que ver a la agenda que decíamos tiene al ministro Falero la semana que viene, hay que recordar que también tiene a la ministra de Salud Pública también la semana que viene. Y está confirmado que el ministro de Defensa, Javier García, por esta situación que hemos dado cuenta y que se daba cuenta también en Mañana de Radio, vinculado a la denuncia de un teniente que viene desde hace años, desde el gobierno de Frente Amplio, realizando denuncias sobre la utilización de soldados para la instalación de piscinas por parte de una empresa que al parecer sería de un coronel y bueno, actividades irregulares. Será convocado el día lunes 26, no la semana que viene, sino la otra. El primer lunes de la dentro de dos semanas, para que la Comisión de Defensa tome auto sobre el asunto. Habrá que ver si se basan solo en el tema de la sanción al militar o, como decían, analizan un poco todo, aunque ya mucho del tema seguramente ya lo tienen, y de alguna forma eso ya comienza, es un puntapié inicial para investigar todo lo que este militar, este teniente, viene denunciando. En principio, por el arresto, Javier García estaría el lunes 26, y en ese sentido, senador Carlos Camí, que según Sandra Lasso ya había de alguna manera apoyado la venida del ministro Javier García a comisión, pero que el resto de la coalición de gobierno no lo había hecho y por eso no había concurrido antes de que finalizara el año 2023, bueno, de esta manera se estaría dando ese encuentro. Igual, Sandra Lasso ha hecho un pedido de informe sobre esta situación de la detención de este teniente, que también servirá de insumo, supongo, ese material, si llega en tiempo y forma antes del lunes 26, para poder trasladarle, tras ese informe, algunas consultas, algunas preguntas al propio Javier García sobre esta temática. Pero me parece que va a ser un tema para larga data, para seguir de aquí en más, pero el lunes, con la presencia del ministro de Defensa, el lunes 26, se tendrá algún elemento más. Se verá después si hay alguna otra acción política. Podría haber también una interpelación en ese sentido. Pero por ahora está esa reunión de la Comisión de Defensa el lunes 26. Ahora vamos a otros temas, y en este caso tiene que ver con el ámbito sindical. Los trabajadores registrales definieron, ustedes saben, la semana pasada no llevar adelante las medidas de lucha opresivas que habían planteado, porque surgió una reunión el viernes con el Ministerio de Educación y Cultura. Allí lo que se está negociando y discutiendo es el pago de ciertas economías que se adeudan desde hace ya algún tiempo, algunos años. En el año 2022, cuando se firmó un convenio, se había llegado a un acuerdo de palabra de que esto se iba a pagar. de palabra. No fue un acuerdo firmado, nos decía Daniel Fratín, representante de los trabajadores registrales. Y en ese acuerdo de palabra se decía que se iban a pagar esas economías, una de ellas además luego de un fallo judicial, pero eso no pasó, no sucedió. Por eso es que habían saltado nuevamente las alarmas a comienzo de este año. Ahora en la reunión del viernes al parecer habría un compromiso de que esto finalmente se va a pagar. Y decía también allí Fratín que bueno, en la medida que esto suceda, el conflicto se resolvería. Ellos lo que ofrecen además es que no se tenga que pagar todo junto, sino que se paguen cuotas. Sí, obviamente quieren ya ahora sí un compromiso por escrito, no solo verbal. Y además saben que los trabajadores activos van a tener que renunciar a parte del dinero que deberían cobrar. No así los trabajadores, los pasivos. Solo los activos estarían haciendo esa renuncia, según nos indicaba el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Lo escuchamos a Fratín. Nosotros originariamente habíamos tenido una reunión en el Ministerio de Economía donde se nos pidió de que le hiciéramos llegar a las autoridades una propuesta de una posible transacción que alcanzara no solo el reclamo que estamos haciendo de los 17 meses que había quedado pendiente de la condena futuro por las partidas que correspondían a los meses de agosto a diciembre del 2020 y todo el 2021 que no habían sido pagas allí en la transacción que celebramos en el año 2022, y el juicio que hoy tenemos por la actualización de ese proceso, o sea, la actualización de la 14.500, que establece que una vez que se cobran montos o partidas hacia atrás, es posible la actualización. Bueno, en virtud de eso, el día viernes fuimos recibidos en el Ministerio de Educación y Cultura, nuestro gremio, la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay, conjuntamente con José López por COFE. Allí estaba el doctor Pablo Landoni, el doctor Gallero, y el doctor Llanero, perdón, por el Ministerio de Educación y Cultura, en donde le hicimos llegar una propuesta única para solucionar este conflicto, en la cual los trabajadores renunciábamos a un monto importante de lo que teníamos para recibir. Cabe aclarar que ese monto lo estaríamos soportando los trabajadores activos. A los trabajadores pasivos que están en el juicio de actualización no se les estaría tocando ningún, no verían disminuido lo que tienen para cobrar. Eso también habilitaría que la transacción fuera más sencilla, porque no deberíamos de salir a recabar consentimientos para transar en el juicio, sino que directamente la gremial en la parte de los activos estaría transando por ellos, y creo que cerraría este proceso que iniciamos allí en el año 2013 definitivamente con el Estado, de aceptarse la propuesta por parte del Ministerio de Economía. Cabe aclarar también que esta propuesta en ningún momento el gremio le impuso al Estado que lo pagara en forma contado o en determinado plazo, sino que le dimos la potestad al Estado de que nos diga cómo los puede pagar. O sea, creo que no hay excusa por parte del Estado ahora para evitar un posible litigio que nosotros venimos aguantando desde el 1 de junio del 2023. Supongo, Fratini, que teniendo en cuenta que ya ha habido firmas de acuerdo que han caído y que hay posibilidad de que esto se pague a largo o a mediano plazo, van a pedir garantías de que de alguna manera obviamente aceptan ese tipo de pago, pero con que se cumpla el mismo, ¿no? Una vez que nosotros hemos firmado los acuerdos firmados se han mantenido. Lo que no se han mantenido fueron los acuerdos verbales de palabra, que por distintos momentos, por distintas situaciones, han habido ahí algunas cosas que en el medio sirvieron, digamos, de excusa al Estado para argumentar el no cumplimiento. Algunas tienen parcialmente un asidero, otras creo que fueron utilizadas con motivos para letardar, pero bueno, seguimos apostando al diálogo, seguimos apostando a creer en la solución pacífica y no someter a los usuarios a un perjuicio que le traería, porque nosotros somos conscientes que cuando los funcionarios registrales paramos, los escribanos más humildes, la que la pelean día a día son los que lo sufren más. Así que tratamos de evitar esa situación y una vez que nosotros firmemos ese acuerdo sí lo vamos a someter a la homologación al Poder Judicial para que tenga entonces todo el respaldo que la justicia nos merece, ¿no? Fratín, ¿cuántos son los trabajadores que se verían en este caso reconocidos en este reclamo? Y bueno, estamos cerca de los 400 funcionarios que estaríamos llegando a un arreglo de todos aquellos que habíamos iniciado el proceso, ¿no? Uh-huh. También quiero aclarar algo para que ustedes vean la realidad del registro. Esa demanda que se inició por allí por el año 2013 involucraba más de 500 trabajadores. Hoy lamentablemente los que tienen derecho a percibir esto son un poquito menos, son alrededor de 400 trabajadores. Y por último, lo que quería hacerles mención es que hoy los trabajadores que tiene la DGR son de 200, para que ustedes vean cómo con el paso del tiempo hemos perdido la cantidad de funcionarios a nivel de todo el país y sin embargo los registros siguen estando al día. Con mayores ingresos de volúmenes. Recordar que el año 2023 fue el año de mayor venta de vehículos, tanto a nivel usado como cero kilómetro, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Daniel Fratín, secretario general de la Asociación de Funcionarios Registrales. Uno de los temas que está sobre la mesa dentro también de la situación del ámbito previsional es el tema de las cajas paraestatales, y una de las cajas más comprometida, más problemática, es la caja de los profesionales. Bueno, esa caja está invirtiendo en UPM, campos para la forestación de UPM, que según su vicepresidenta Virginia Romero genera unos 2 millones de dólares anuales que se cobran en el mes de febrero, en este mes. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta de la caja de profesionales respecto a esta inversión que hacen con sus capitales vinculados al ámbito previsional en UPM. Esto es Arteaga, está en el departamento de Florida y aquí tenemos unas 4.000 hectáreas de campo que están arrendadas a UPM. Y entonces quisimos venir a recorrer y ver nuestra inversión, cómo están los campos plantados, digamos, un poco conocer la operativa que UPM está haciendo en el campo, o sea, a proteger, digamos, a controlar nuestras propiedades. Nosotros tenemos este contrato con UPM que está en la mitad, casi un poco menos de la mitad de su ejecución, y por cada área forestada que tiene, hay un valor que se paga, que es anualmente, cada febrero se adelanta el pago, que en general son unos 2 millones de dólares anuales. Ahí tenía el planteo que hacía entonces la representante de la caja de profesionales, una caja que está muy complicada, que ha tenido que tener ayudas del Estado muy importante y que hace inversión de su dinero en campos de forestación de UPM. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.